nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la candidatura de independiente, el ejército zapatista, es una cuestión que impulsa precisamente al pueblo para defenderse en contra de las agresiones que ya se han venido dando de palabra, pero van a venir agresiones de carácter militar, de carácter destabilizador en el país, ¿no? Entonces, ahí va, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la plataforma política para, digamos, nosotros mismos que estamos acá abajo, nosotros que tenemos la intención de colaborar y propagandizar para que, pues, precisamente la fuerza se gane en relación a una elección, que la gente que vote por la candidata del ejército zapatista, pues tenga ya la convicción del cambio, que no solamente es el hecho del voto, ¿no? O sea, sino irnos nosotros que ya hemos levantado la mano, que seguimos levantando la voz en plazas populares, en el transporte público, que tengamos un sustento ideológico en base a la plataforma política del ejército zapatista, porque sí, efectivamente hay mucha gente que denota y denigra a la posición libertad del ejército zapatista en tanto a esta candidatura independiente de una mujer indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? Plataforma política, ¿no? Porque pues muchas veces es lo que la gente dice, pues es que qué va a hacer un indígena, ¿no? ¿Qué sabe, ¿no? Entonces, va en concreto mi pregunta. Si hay alguien más, antes de devolverles el micrófono, ¿alguna persona más? Si no, bueno, igual no sé si estén de acuerdo en esta dinámica de, pues ahora sí que son preguntas de los compañeros, pudieran Bueno, pues un poco es consultarnos, por eso se llamó Aforo Consulta. Sabemos que el llamado del CNI fue particularmente a los pueblos que están dentro del Congreso Nacional Indígena. Nosotros como tal no lo estamos aún, somos adherentes a la Sexta, muchos de nosotros, otros no, pero creíamos importante platicar la iniciativa. De hecho, creemos importante llevar una idea allá a Chiapas, porque de por sí muchos vamos a ir al Conciencia o vamos a ir a ver los resultados del Congreso Nacional Indígena. Y sentíamos que era importante pues consultarnos. Yo insisto que hay como tres partes, dos que se me hacen vitales. Uno es la cuestión del Consejo Indígena de Gobierno y lo otro es lo de la candidatura. O sea, yo creo, ¿no? Es una consulta, a final de cuentas, es las opiniones que tengamos como para sacar una idea común. Pues no sé, siempre los zapatistas tienen unas ideas acá locochonas, ¿no? Así que mueven toda a veces la lógica, ¿no? Así como que no es que comúnmente es así, pues ellos te lo hacen al revés o súper locochón. Y creo que en ese sentido va la propuesta de la candidatura. Creo que, como dicen nuestros compañeros, si tú le sacas cuentas, me acuerdo hubo un foro con el compañero Lascano y que decía, si le sacas cuentas a lo mejor ya no tenemos tiempo para registrar, a lo mejor te vas a enfrentar al aparato de fraudes de PRI, PAN, PRD, Morena, o sea, como diciendo, el problema no es tanto si ganas o no ganas, de hecho esencialmente es meterles un ruido, obligar a estas posturas políticas a tener que responder a esta mujer indígena, ¿no? Que sería como la vocera de muchas de las resistencias de México. Creo que esa es la táctica, creo que esa es como va a ser su fuerza. En los primeros foros que se hizo sobre la consulta aquí en la Ciudad de México, llegaba mucha gente de Morena y del PRD, pero de los de abajo, ¿no? De las organizaciones clientelares, chiquitas, vendedores ambulantes, pero vamos, que están, pues son sus clientes cautivos de esos partidos de izquierda. Y entonces ellos decían, se nos hace chida la propuesta de los zapatistas, porque por primera vez no nos sentimos que estamos a la cola o a las patas de Obrador, que nos trata como quiera, y tenemos que aguantar porque no hay otra cosa, ¿no? O sea, al final de cuentas no hay otra cosa. Creo que ahorita sí va a haber otra cosa, hay otro espacio donde organizarse, otro discurso, otra forma de ver las cosas. Y ahorita hasta el propio PG y todos esos demás empezaron a tener que hacer un discurso un poquito más incluyente, ¿no? Ya salió como a la semana de los comunicados, sale el PG diciendo el aeropuerto de Texcoco no va, se va a quitar, haciendo como cosas que en meses anteriores no lo hizo, por lo que quieras, ¿no? Por cálculo político, y hoy se ven obligados. y eso que todavía no empieza. Entonces yo creo que esa es una, y esa en lo particular para mí es la menor. Y creo que lo que ha denotado esta es el racismo que vive nuestro país, que vivimos todos, porque, o sea, es cierto que hay unos más racistas que otros, pero a veces de repente nosotros mismos no nos la creemos, ¿no? No, pues así como una mujer, ¿no? Pues como de un pueblo, sí, etcétera. Y los mil prejuicios de por qué no. Pero yo creo que la más importante, y eso es lo que yo propongo, que el Chanti pues le dé fuerzas, asuma el organizarse en el Consejo Indígena de Gobierno, porque creo que esa es la plataforma más fuerte. Y a la pregunta que dice nuestro compañero, ¿pero cuál es la plataforma de lucha? ¿Cuál es? Yo en lo particular, puedo ver la plataforma de Morena, y a lo mejor cosas me gustan, a lo mejor no, pero eso es escrito y es choro, ¿no? ¿Cuánto hicieron? Y es lo que me gusta del último comunicado de Moisés. Ellos dicen, vengan a mi comunidad y les enseño qué hemos hecho en veintitantos años. Vamos a la que quieran de Morena y díganme, ¿no? O sea, enséñenme una de esas. Y pues la neta es que no hay, ¿no? Entonces yo siento que los zapatistas están llamando a hacer lo mismo que han hecho en Chiapas, las juntas de buen gobierno a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo? Pues como lo han hecho allá. ¿Con qué demandas? Pues con las que lo han hecho allá. ¿Qué quieren hacer? Lo que han hecho allá. Con la salvedad de que ahora somos todos y le podemos meter más colores, más nuestra forma, más nuestros tiempos, más nuestros modos. Siento que en esa iniciativa va. Y ni siquiera es, traigo la luz y la respuesta, pum. No, es, compa de Cherán, tú ya estás en ese proceso, ¿no? Compa de Nurío, compa de Amilcingo, pues ¿por qué mejor no? Avanzamos. Y les digo, a nosotros como Chanti nos pasó como al EZ o como a varios pueblos indígenas, o sea, vas a la reforma agraria, nosotros fuimos a Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con patrimonio de inmuebles, con cultura, y lo que encontramos fue lo que encuentran los pueblos indígenas, racismo, largas, y es a lo más, así la última propuesta, tole con el dedo, nos dijeron, sí, pues búsquense su edificio ocupa, y luego vienen y lo legalizan. Esa fue la última propuesta que nos dio el gobierno, decimos, pues, ya parece que si lo hacemos lo vamos a ir a legalizar después y luego contigo, ¿no? Entonces, a mí se me hace más pertinente, y de hecho desde el primer día del plantón decíamos, pues, ¿a dónde vamos? Pues vamos con el CNI, ¿no? Y de hecho decíamos, la verdad, qué chida propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, porque queremos ir con ese gobierno a decirle cómo está nuestra problemática, cómo podemos resolverla, cómo queremos ayudarnos entre todos para resolver las problemáticas de todos. Sentíamos que los Pedregales, por ejemplo, que está luchando por su manantial, o nosotros, no tenemos salida con el gobierno de la Ciudad de México. O sea, Mancera es un nefasto, está aliado al gran capital, así, hay gobernantes que han llegado ahí y pueden tener voluntad política y hacer cosas más o menos chidas. Este viene así formado como policía. López Obrador trajo a Giuliani, al alcalde de Nueva York, a imponer la política cero a la policía. Después Giuliani lo aplicó con Ebrard, y el policía de Ebrard era Mancera, ¿no? Y el policía de Obrador era Ebrard. O sea, vivimos un régimen policíaco desde hace ya varios años en la ciudad, y donde Giuliani ahora es el brazo derecho de Trump, o sea, el fascista que ahora va a gobernar Estados Unidos, tiene como vicepresidente al que vino a poner la política policíaca y que puso a Mancera y Ebrard en el poder. Entonces, con ellos no hay para dónde, ¿no? O sea, y la verdad, queremos soluciones los compas de aquí de la ciudad, pues hay una propuesta con el CNI, que ¿cuánto va a costar? Pues como costó o cuesta legitimar la Junta de Buen Gobierno de donde quieran, el de la realidad, les costó un chingo, y al último hasta los malos tuvieron que ir a buscarlos para dirimir conflictos de tierra, de vacas, ¿no? Que es lo que nos decían nuestros compañeros, hasta los de los partidos vienen porque aquí hay justicia, ¿no? Porque hay quien los escuche, porque ahí cómo se reparte bien las cosas, y con los otros, pues no, nada más pura tranza, llenos de mafias. Entonces, pues por eso, y de hecho por eso es este foro, o sea, sí sentimos la necesidad de organizarnos en el CNI, queremos impulsar autonomías en la ciudad, afortunadamente los pueblos indígenas, unos están ya muy avanzados y están construyéndolos, ya lo tienen, otros están caminando para ello, y tienen como la fortaleza de su raíz indígena, pero los de la ciudad luego estamos así como dispersos, ¿no? O sea, estamos pues así como pues el de a perro, ¿no? Así como, podríamos decir así como huérfanos, ¿no? Huérfanos, porque la mayoría de los que somos de aquí somos migrantes. Mi familia es ñañú, compañeros de aquí, bueno, también hay otros ñañús, hay chichimecas acá de San Luis Potosí. O sea, en fin, somos compas migrantes, la mayoría de los que vinimos a la ciudad. Tenemos nuestra raíz en otro lado. Y hay compas hasta que vienen de otros países que han sembrado raíz aquí y que tienen el mismo corazón que nosotros, pues, ¿no? Y que creemos que en la ciudad también hace necesario, pues, crear estas alternativas. Los zapatistas desde la vez pasada nos dijeron, búsquenla ustedes, ¿no? Construyanla ustedes. Y sentimos que un poco de todo ese trabajo de reunirnos, de la sexta, de lo que está pasando aquí en la ciudad, pues va abriendo esos caminos. Pero sí sentimos que hay que organizarnos más en la ciudad para que el CNI pues también nos voltee a ver y nos sumemos a ese esfuerzo. Sabemos que va a costar un resto, pero mucho, mucho, mucho. Pero no hay solución con los otros, ¿eh? Realmente, estoy seguro que si estuviera el Consejo Indígena de Gobierno, pues ya sería un manantial, el de los Pedregales. No sería un año de plantón, sino sería un manantial hermoso. Y aquí sería una casa para los pueblos, para la gente, para el buen vivir. Porque eso era esta casa. No solo es un ocupa, no solo es un espacio cultural. El mal gobierno nos decía, les ofrecemos hacer otro faro, otro como la pirámide, ¿no? Donde el gobierno los observe y les diga qué pueden y qué no pueden. Y le decíamos, aquí no es una casa de cultura, aquí se discute el buen vivir y aquí vemos que la salud, que la educación, que la alimentación, que el trabajo, que todo tiene una otra respuesta, tiene una otra forma de ser y lo estamos buscando, a veces bien, a veces mal, pero lo hemos intentado responder todo. Tenemos nuestra comunicación, tenemos nuestra comida, tenemos nuestra forma de hacer nuestra electricidad, en fin, nuestros sueños sabemos hacerlos nosotros y por eso creemos que es importante construir más espacios de estos, más iniciativas autónomas, autogestivas. Nos hemos encontrado con muchos iguales a nosotros, ni siquiera es que el Chanti es un oasis en la ciudad, sino más bien es parte de una red enorme, sus hermanos del Autogestival, sus hermanos de Construcción de lo Común, sus hermanos de La Sexta, sus hermanos de los 43, o sea, todos somos carnalitos y todos, pues unos ya tienen su panadería, otros ya tienen su temazcal, otros están aprendiendo otra vez la lengua, o sea, todos estamos construyendo en ese sentido de caminar. Ahora, ¿cómo lo consolidamos? Y creo que es a lo que nos están invitando los zapatistas. Lo de la propuesta, pues eso, lo de la candidata, yo creo que eso, pues respetar el proceso, nuestros compañeros nos dirán en qué tiempo y forma apoyemos, pero creo que lo más importante es el Consejo Indígena de Gobierno, que requiere pues gobernar este país, porque estos malos gobernantes se lo están solo administrando al capitalismo. Y gracias, compañeros, por escuchar. No sé si alguien más quiera. Pues yo considero, como lo decía el profesor, ¿verdad?, no hacer nada. Yo considero que debemos de depurar nuestra sección electoral. Es una forma de llegar a más gente, ¿sí? Exigirle al INE o al IEDF que depure mi sección junto con otros vecinos. De ahí vamos a encontrar mucha gente afín, porque el no hacer nada, pues, dice, bueno, si van a una elección, pero si no depuran el padrón electoral, si no cuidan la casilla, si no se sanciona a aquel que está comprando el voto, si no se sanciona a todos esos tipos de triquiñuelas, pues la gente va a decir, ¿a qué voy? Entonces yo pienso que sí podemos avanzar mucho y estamos en tiempo el depurar el padrón electoral, porque así también vamos a saber la realidad. Ahorita, ¿quién de ustedes nos puede decir cuál fue la votación real en la elección anterior? Si hubo mucho acarreo, hubo padrones inflados, ¿verdad? Gente que no existe en la sección electoral. Entonces, esa es la base. Y nos va a dar una potencialidad tremenda con los vecinos para que participen. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con esto que está mencionando Armando, porque finalmente ya escuchamos la palabra del CNI, muchas gracias por compartirla, y que ellos ya están organizados, ya ya hicieron una consulta, están trabajando sobre eso. Es este consejo indígena que está conformado precisamente por los pueblos indígenas y que se, a la que están invitando también a este sector que no es indígena, que bueno, esto viene dentro de los comunicados. Y la pregunta es esa, ¿cómo nos vamos a sumar? ¿Cómo vamos a responder? ¿A dónde van a llegar ellos cuando vengan? Entonces, es esta aglutinación, atomización que necesitamos hacer. Hacer este frente o lo que sea, pero este aglutinarnos desde la ciudad, porque sí es muy necesario. Y este y pues no sé si logremos conformar el espejo número 30, no lo sabemos, o sea, no sabemos si se va a lograr o no, pero sí debemos de empezar a hacer como una atomización, se llame como se llame, para podernos sumar a esta iniciativa. Gracias. Una cosa que yo siempre, desde que llegué al Chantiolini un poco antes en otros procesos, era la cuestión de la autoorganización, que es lo que siempre nos han pedido los compañeros. No nos tenemos que poner el pasamontañas, no nos tenemos que ir a la sierra, ¿no? Desde donde estamos, quienes estamos, con lo que tenemos, tratemos de organizarnos. Y una de las cosas que yo aprendí aquí en el Chantiolín fue justamente la cuestión de los tiempos, como bien mencionaba el maestro. Y ahora con toda esta cuestión jurídica que nos están llevando ahí, es eso, no hacerlo ni a sus tiempos ni a sus formas. Y creo que esta cuestión de la consulta lo que rompe es eso, que pareciera que se está entrando a su juego, pareciera que se le quiere entrar a la democracia, pareciera que queremos llevar todo ese, pero no es cierto. La verdad es que desde que salió que retiemble en sus centros la tierra, lo único que hizo fue empezar a mover desde compañeros aquí en lo inmediato, que se pegó el grito al cielo de cómo puede ser, ya valió, que no sé qué, hasta los no, esta es una postura interesante, pero nos replanteamos. Y entonces nos volvemos a cuestionar qué estamos haciendo, cómo nos estamos organizando y hacia dónde va esa organización. Yo sí creo que es desde abajo, así, inmediatamente viéndonos a los ojos en espacios abiertos, en espacios populares, en la calle, ¿por qué no? Entonces, y creo que sí, ese actuar político va más allá de la politiquería que se maneja oficialmente. No, o sea, bueno, eso es lo que yo siempre he considerado como parte del accionar político y de vida, es esa parte de organización y el cómo nuestras acciones, sobre todo para la ciudad, donde nos obligan a ser corresponsables de todos los desastres, porque el hecho de que vivamos en esta ciudad y que abramos el agua implica que se le está quitando el agua a compañeros y compañeras del Estado de México, de todo el sistema Cutzamala, que cada vez que vamos al baño en un sanitario de agua, le jalamos todo eso, va a dar a la zona del Mezquital en Hidalgo, que todo lo que comemos tiene que venir desde lejos. Entonces, estamos amarrados de manos, porque aquí la autonomía es mucho, mucho más difícil. Se trata de otras, tenemos que buscar otras maneras, y lo tenemos también muy complejo porque nos han alienado a tener miedo, a tenerle miedo al vecino, a tenerle miedo a la calle, a tenerle miedo a cualquier cosa hay que tenerle miedo. Entonces nos encerramos en nuestras casas, ponemos llave y la propiedad privada se vuelve algo que realmente nos apropiamos de ella, ¿no? Entonces parte de lo que yo creo y lo que yo entiendo de estas propuestas es el romper todo eso, cuestionarnos. No hay un camino, creo que en sí nadie sabemos cómo demonios hacer esto, sino más bien nuestro gusto y nuestra dicha es ir buscando y encontrando, porque sí se han encontrado caminos, porque sí hemos encontrado compañeros y compañeras y vamos caminando en conjunto. Entonces, pues en sí yo creo que es muy importante el tratar de traer todos esos procesos a nuestros tiempos y a nuestras formas, las que estas sean, ¿no? Sí, pues me parece interesante lo que los comentarios. Sí, efectivamente el tiempo que estamos viviendo pues no es el tiempo real, ¿no? Entonces como esto pues es parte de esa plataforma, o que podemos llamar plataforma política, esto de regresar la identidad a la nación, al pueblo, ¿no? A la gente que estamos aquí, ¿no? A eso es a lo que me refería, ¿no? O sea que desde qué punto nosotros podemos partir desde la historia para nosotros pregonizar esta nueva forma, o esta forma que estamos trayendo del pasado de remoto, de nuestro propio pasado, cómo podemos traerlo aquí y cómo podemos mostrárselo a la gente en base o más bien con un lenguaje occidentalizado, un lenguaje que se puede entender, que mucha gente puede entender, y así poderle llegar a esa gente que vaya, la intención, me queda claro desde el principio, no es buscar la votación. Como lo comentaba el profesor, pues efectivamente estamos compitiendo contra el sistema, todo el sistema, ¿no? O sea, en ese sentido, pues es claro que la identidad es lo que le tiene que dar flote al pueblo, ¿no? Entonces igual en ese canal era mi pregunta, no en el sentido de hacer poliquitería, ¿no? No en el sentido de que se hable por lo que estoy mencionando, que se malentienda que yo estoy alineado con un partido político o tengo la concepción de la politiquería que se hace allá, ¿no? O sea, sino más bien en el sentido de que la gente pueda entender la propuesta, que pueda sumarse efectivamente a la propuesta en acciones, a lo mejor en palabras, a lo mejor en un pensamiento, ¿no? Que eso ya es mucha ganancia, que la gente entre en el pensamiento zapatista, entre en el pensamiento libertario, pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces yo siento que esto va en esa relación, con esa relación a ese punto. No es el hecho de sí postular a una candidata indígena, sí que debata con los demás pinches candidatos, porque esos güeyes sí son candidatos, ¿no? O sea que la candidata del ejército zapatista pueda debatir con los y traer la realidad del pueblo a las pantallas a nivel nacional. A mí se me hace muy importante eso, ¿no? Porque da más visibilidad a los conflictos de derechos humanos que hoy están al alza y que van a seguir aumentando. Ya la militarización está aquí a la puerta. Ya el próximo año viene la militarización, ¿no? Ya los oleoductos ya pasaron a manos extranjeras el día 2 de este mes, ¿no? Entonces ya las refinerías ya pasaron a manos extranjeras, ¿no? Bueno, vaya, nosotros no necesitamos gasolinas, nosotros no necesitamos de todo eso para poder ser quienes somos, para poder desarrollarnos, para poder crecer espiritualmente, nosotros no necesitamos de eso. Pero los bienes materiales, vaya, nos benefician en el sentido de que si nosotros tenemos la posibilidad de transportar los alimentos desde afuera de la capital en un sentido de reciprocidad con el campo y la ciudad, entonces creo que eso es fundamental para que la gente pueda acercarse a la candidatura del ejército zapatista. O sea, poderle hablar a la gente en palabras claras y llanas, simples, para que la gente de más abajo que no tiene, o que tiene a lo mejor la secundaria terminada, pues pueda entendernos a todos nosotros y pueda saber que lo que estamos haciendo es en beneficio de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces pues era la aclaración del punto, y creo que es muy importante seguir con esta identidad, seguir haciendo estos como estos espacios en donde la libertad no nada más es de pensamiento, sino ya es de acción. O sea, quisiera ver más de estos espacios, ¿no? Quisiera ver más candidaturas independientes que se fundan y que se forjan en la raíz del pueblo, ¿no? Que caminan aquí abajo con nosotros, ¿no? Que no le tienen miedo a la gran oligarquía, ¿no? O sea, quisiera yo ver más de eso, pero quisiera verlo con más inteligencia, con más sapiencia, ¿no? Con más firmeza en la palabra, ¿no? Más inteligencia en esa misma, ¿no? Muchas gracias, compás. Bueno, en los últimos años lo que hemos visto es el esfuerzo también del Ejército Zapatista y del Congreso Nacional Indígena de decirnos de alguna manera eso que tenemos aquí a nuestro alrededor, que es el deterioro que estamos viviendo y que parece que en algún momento hasta vamos evadiendo, vamos dejando de lado. Lo hicieron con la escuelita zapatista, este llamado a construir saberes, este llamado a darnos cuenta, está este llamado de urgencia que efectivamente nos pone, nos muestra esta situación en la que estamos, ¿no? Estamos en una situación muy complicada y en ese sentido pues somos compañeros, ¿no? Hemos venido viendo lo que plantea la autonomía en términos de que cada colectividad, cada comunidad, cada pueblo construya sus propias formas de vida, que de alguna forma es también oponernos a este sistema que intenta imponer una sola visión del mundo, una sola manera, ¿no? Y abrirnos a la posibilidad de construir de múltiples formas, de construir también desde la ciudad, que parece algo muy importante porque por mucho tiempo dejábamos de lado a la ciudad, como si solamente la autonomía fuera en el campo, solamente la autonomía en los pueblos indígenas, y parece importante ahora reconstruir nuestra colectividad desde acá y reconstruir nuestras potencias creativas, nuestras potencias de tomar en nuestras manos la salud, de tomar en nuestras manos la alimentación, de tomar en nuestras manos las formas en las que habitamos. Acá nosotros desde el Chanteolín ha sido este experimento durante 13 años de tener un edificio que no es un edificio como un condominio donde cada quien está en su casa, de que no se trata del orden familiar, sino de gente que se junta para unir sus potencias, para generar un proyecto. Ahora estamos en esta situación difícil, pero también hemos decidido continuar y hemos decidido continuar de múltiples maneras, ¿no? Con los compañeros del CNI, que somos compañeros de lucha, cada uno con sus particularidades, y tal vez también ese es el llamado de los mismos compañeros, ¿no? Que asumamos el lugar desde donde estamos, que demos la batalla desde aquí, desde donde estamos colocados, y eso parece indispensable a este momento, ¿no? Que empecemos a juntarnos, que empecemos a reactivar el tejido de la vida social, que es lo primero que están atacando en todos los sentidos. O sea, la gente ya ni siquiera se junta en las calles para platicar, para hacer fiestas, es como si esta cosa que es la autodeterminación es lo primero que nos hubieran desplazado. La certeza de que podemos construir y de que no tenemos la losa encima. Esto es una guerra, sí, esto es una guerra, y no está definido quién va a ganar, ¿no? Y aún estamos en esta batalla. Entonces sí nos parece importante pues ir construyendo desde aquí la ciudad, ir propagando la idea de lo que estamos viviendo, pero también de la potencia que tenemos, de todo lo que podemos realizar. Nosotros estamos, dentro de unos días, vamos a llevar a cabo un encuentro por la ciudad de los de abajo, que ese es el segundo, el primero lo hicimos hace 15 días, lo vamos a llevar a cabo con los compañeros de los Pedregales, y sí nos parece pues muy importante ir poniendo todo lo que, la mesa, todo lo que nos está afectando en la ciudad y lo que está afectando a la gente que está alrededor, porque efectivamente, como decía el compañero, cada vez que nosotros usamos el agua aquí, estamos hablando de agua que se les está quitando a los pueblos. Cada vez que esta ciudad crece y requiere un aeropuerto para que los negociantes sigan moviendo los dineros, se está despojando a compañeros de sus tierras. Entonces también como que es un momento en que desde aquí de la ciudad tengamos conciencia de lo que somos en la ciudad y tengamos conciencia de nuestros vínculos con la otra gente, porque comemos, porque necesitamos aire y porque no solo son los problemas, cuando se le quitan las tierras a los campesinos, no solo son problemas de los campesinos, son problemas nuestros también. Entonces, pues sí nos parece importante que, por ejemplo, hoy que ha venido, pues que han venido todos ustedes, que mantengamos ese vínculo y que empecemos a hablar y que tal vez empecemos a generar juntos campañas de comunicación para decir públicamente que es necesario juntarnos, que es indispensable y que si está esta consulta y este proceso, que veamos todo lo que nos trae en términos de reflexión, ¿no? En términos de reflexión de lo que no queremos, porque no queremos ese sistema electoral, en eso estamos, ¿no? No queremos esta forma de representación, pero sí que nos detone. Entonces, ¿cómo es que no nos hemos movido? ¿Y cómo es que hemos dejado que todo pase? Por ejemplo, esta semana pasada, que esté pasando la aprobación del ejército, que se esté discutiendo que el ejército esté en las calles, que en otro momento nos debió de haber sacado esto a la calle, porque esto es terrible, ¿no? Que se esté aprobando un constituyente, que con la apariencia, ese constituyente rosa, con la apariencia de una apertura ciudadana y del maravilloso encuentro entre el Estado, los ciudadanos y la iniciativa privada, nos están despojando de todo. Y se está aprobando esta semana. Y se va a entrar en vigencia el próximo año y trae consecuencias muy, muy graves para todos, ¿no? Entonces, pues el llamado es que también empecemos a juntarnos a platicar, porque no tenemos, efectivamente, no tenemos la respuesta todavía ni la solución, pero lo que sí tenemos es la potencia de generarlos juntos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el llamado pues que también nos hacemos todos, ¿no? En Chiapas, en todas las partes del país, con las comunidades indígenas, entre nosotros, pues que somos compañeros de lucha y que asumamos nuestras propias luchas, ¿no? Pues antes que nada es agradecer a los compañeros del CNI su caminar y que nos traigan esta palabra al corazón. Lo recibimos, lo recibo con esperanza y creo que es el camino correcto. Creo que el llamado ha sido escuchado por los que estamos aquí y el llamado es a la construcción del Espejo 30 desde este espacio con lo que tenemos. Y la ciudad, al igual que en todo el país, está siendo exterminada y eso se ve en los pedregales, se ve en el metro, se ve con los compañeros indígenas desalojados del centro histórico, con los mismos compañeros del Chanti. Es decir, también estamos en la ciudad en un exterminio. ¿Cómo vamos a responder a ese exterminio? Pues con la autoorganización, y creo que las tareas pues ya están marcadas, construir desde nuestros propios espacios, y creo que es necesario esa llamada unidad, esa unidad que se dan en todas las luchas en las 16 delegaciones que existen en esta ciudad. Tenemos diferentes luchas, principalmente ahorita con las inmobiliarias, pero también en lo cotidiano. El metro que usamos todos los días, que nos han venido golpeteando desde hace 3 años ya, con el aumento y la privatización del agua, del transporte, del espacio público. ¿Cómo vamos a responder a eso? Y bueno, creo que el llamado es a recuperar la memoria, porque hablamos como de los indígenas como del otro, pero se nos olvida que también nosotros somos indígenas. Esos indígenas que perdimos la memoria, que perdimos la lengua y que tenemos que hacer escuchar eso y recuperar la memoria de muchos otros que también no se reconocen como indígenas, pero que somos indígenas, que nacimos en esta tierra y que necesitamos decirles que no queremos el otro tiempo del otro, queremos nuestro tiempo. Y en ese sentido, pues este es nuestro tiempo, y por eso creo o entiendo que los compañeros dicen que ya estamos listos, o acaso no estamos aquí. Gracias. Nada más para hacer una aclaración, yo vengo del pueblo originario de Santa Bárbara en la delegación Azcapotzalco, ahí todavía 20 pueblos originarios, no se diga en Iztapalapa, en Milpalta, en Tlagua, en Xochimilco, ahí todavía hay muchos pueblos originarios, ¿sí? Entonces aquí podemos dar esa batalla, pero hay que buscar las estrategias para escoger la mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien más interesado en participar? Lo comento porque, bueno, igual los compañeros que acompañan aquí a los compañeros de Puebla, nos estaban comentando, bueno, que igual la idea era pues que ya en un ratito más se van a tener que retirar, entonces también como para que pudiéramos ir cerrando, yo sé que quedan cosas abiertas, ¿no? Como lo acaba de decir el compañero, de que viene de Azcapotzalco, Nos queda mucha tarea, pero justamente el hecho de que ya se empiece a visualizar y que, como dice la compañera, nos sigamos reuniendo, pues tenemos mucha chamba, ¿no? Tenemos mucha tarea. Y ahora sí que, pues de alguna forma, pues ya están aquí los compañeros como para orientarnos, aclararnos un poco la propuesta. Por eso este era un poco el formato, ¿no? De consulta, foro consulta, que al mismo tiempo nos estamos preguntando, ¿no? Entre nosotros cómo la vemos, ¿no? Si le vamos a entrar también. Pues aquí dice la compañera, aquí estamos, ¿no? Pues al final de cuentas, como dicen los compas, igual no es una consulta así como con casillas y todo, ¿no? Sino es directa, es una acción directa. La que estamos realizando aquí, nos estamos preguntando y creo que sí, también vamos. Sí, más o menos por lo que estoy escuchando, ¿no? Pero bueno, sí sería bueno que si hay alguien más que tienen que agregar algo, lo pudiera hacer para que también ya le pudiéramos dar la palabra a los compañeros, también si tienen algo más que agregar, y pues pudiéramos ir ya cerrando este encuentro, pues para que pudieran pasar también a la parte del merecimiento, de pues ahora sí que el taco, y pues ya podamos también permitirles que regresen desde donde vienen, porque también pues son 4 días y entendemos pues que es cansado, ¿no? Pero bueno, pues damos la palabra también aquí a los compañeros que falten, por favor. Bueno, yo vengo de Ampliación San Pedro Jalpa, también soy de Azcapotzalco. De alguna manera me involucré en el despojo de la privatización de las inmobiliarias, la voracidad, rapaz que tiene el gobierno y los delegados, incluyendo Morena, que también son viejos vividores. A través de que soy indiciado, pues ya de frente, estoy en la recuperación del predio Parisina. Ahorita ya fui a desahogar pruebas allá en la PGJ, no tienen nada en contra mía, pero ya los demás compañeros pues ya se ablandaron. Pero de cualquier manera que estén atentos a lo que suceda en este año que viene, porque quieren apagar y quieren judicializar esta lucha que es loable, y la voy a abanderar porque pertenezco a Pozalco y está a un lado de mi colonia. El pueblo de Santiago Uxotla queda escasamente a 30 metros, entonces voy con todo y hasta la muerte, no hay más. Si hay alguien más, compañeros, alguien más antes de darle ya la palabra a los compas, si no, bueno, pues para poder darles la palabra. Sí, nada más breve, pues recordarles a todos los compañeros, pues el Chanti Olín va a participar en estos encuentros que están convocando ahí en Chiapas, y bueno, pues los invitamos a que estemos atentos, y creo que es muy importante lo que decía hace rato nuestra compañera Barbie, del foro, el segundo foro por la ciudad de los de abajo, es un espacio donde estamos construyendo ese espejo 30, y bueno, pues intenta también ser amplio, ahí sentimos realmente la fraternidad que tenemos con varias comunidades. Cuando se dio la propuesta, los primeros días al DF no llegaba lo del Consejo Indígena de Gobierno, sino más decían, los zapatistas ya le quieren entrar a lo electoral, ¿no? Y entonces todos, hasta muy adherentes y todo, pues nos alarmábamos, ¿no? Queríamos entender todavía un poquito más. Algunos hasta con miedo la vieron, ¿no? Unos hasta se decepcionaron y todo. Y el Chanti Olín, pues comúnmente siempre ha trabajado con grupos libertarios, pues es así como, pues con los compas del Che, pues tenemos una fraternidad, una hermandad casi total, junto con otros compañeros, los del Rancho Electrónico, el Cráter, Mártires, vamos, compas que la mayoría son libertarios. Y bueno, pues nada más hacer la aclaración, desde hace muchos años trabajamos con el Congreso Nacional Indígena, con el STLN, y nunca hemos puesto a discusión su derecho a autogobernarse, y mucho menos que sea una demanda legítima de ellos. Al contrario, es lo que hemos apoyado. Y pues nada más hago como esa reflexión de que el propio Ricardo Flores Magón, cuando habla de las posibilidades de la anarquía o un comunismo real aquí en México, voltea a ver a los pueblos indígenas, dice, se puede porque ahí lo están practicando cotidianamente, porque ahí tienen una ética que puede sustentar un sistema así, donde todos puedan ser hermanos. Entonces, yo digo, veamos sin miedo esa posibilidad de autogobernarnos, de darle este espacio a los pueblos, y Y yo creo que lo que hay que vencer mucho es ese racismo, porque realmente tenemos todo para hacerlo. Me gusta mucho hasta cuando el propio Moisés dice, y no se preocupe la compañera candidata si no sabe hablar español, ¿no? O no sabe leer bien, porque pues Peña Nieto no sabe, y miren, ¿no? Y bueno, y sabemos, como nuestros hermanos de las juntas de buen gobierno, a lo mejor no hablan bien la Castilla, a lo mejor no saben mucho de la computadora, pero son compañeros súper honestos que han hecho su trabajo cabal, como lo han enseñado siempre, y creo que ese es el ejemplo que queremos retomar de ellos. Y bueno, pues nada más eso, y pues el Chanti va a ir a buscar soluciones con el gobierno de los de abajo, ¿no? Porque con el de arriba nada más no hay nada. Gracias, compañeros.